que sus oídos oigan y vean. Deje que sus ojos vean y oigan. La palabra oír en el Nuevo Testamento, por lo general, no se refiere a una experiencia auditiva, sino a prestar atención. Cuando escucha a su pareja, a su esposo, a su esposa, a su hijo, necesita prestar toda la atención a lo que esa persona, ese ser querido, le está diciendo. Requiere que sintonicemos la frecuencia adecuada. Si escucha, se aventura en las vidas de otras personas y pronto nos daremos cuenta de quiénes son los que realmente nos toman en serio y escuchan lo que decimos. Y así abriremos más nuestras vidas a esas personas que, con lo demasiado ocupados que están, sacan tiempo para escucharnos. Compartimos lo que en verdad importa. Por lo cual, si usted es alguien que escucha de esa manera, tiene buena probabilidad de que los demás lo inviten a entrar en sus vidas. Cuando un hombre le dice a su esposa en tono apropiado: querida, te amo, pero esconde la cabeza detrás del periódico, ¿cuánto le puede creer la mujer? Cuando una mujer pregunta: ¿cómo te fue hoy, querido?, en un tono de voz medio soso, mientras pasa junto a su esposo dirigiéndose a otra habitación, ¿a qué responderá el esposo? ¿Al mensaje verbal o al no verbal? El doctor dice en su libro un caso de un esposo que, al partir hacia su trabajo, se acercó a la esposa, le sonrió, le dio un abrazo, un beso y le dijo amorosamente: querida, te amo, realmente te amo. Pero cuando el esposo se fue, ella se sentía tan bien, se sentía tan contenta, y al entrar a la sala se encuentra el periódico sobre el butacón, después el pijama sobre la cama, los calcetines sucios en el piso, la pasta dental abierta y la tapa caída sobre el piso, y por los buenos sentimientos que sentía al principio, ahora cambian rotundamente y piensa: ¿será verdad lo que me dijo? Porque si me amara, si realmente siente lo que dijo, ¿por qué no lo demuestra? ¿Por qué no es responsable? Así que las primeras acciones de este hombre se contradijeron con su mensaje de amor, a pesar de que pueda haberlo transmitido de una forma correcta. Por eso yo digo: si me amas, demuéstramelo. Existen muchas maneras de escuchar. Algunas personas escuchan para obtener hechos, información y detalles que les sirvan para su propio uso. Otros escuchan porque sienten lástima por una persona que les habla. Algunos escuchan los chismes porque se deleitan en la jugosa historia de los fracasos y las dificultades de los otros. En otras ocasiones, la gente escucha por mera obligación, simplemente por necesidad de ser amables. Algunos escuchan porque son curiosos y tienen una incesante necesidad de espiar y sondear las vidas de los demás. Algunas personas escuchan porque se preocupan. Escuchar y oír con sensibilidad es una puerta abierta para la amistad y el amor, pero muchas veces el potencial para escuchar permanece intacto dentro de nosotros como una carga de oro dentro de la mina, debido a barreras que inhiben nuestra capacidad de escuchar. Oír y escuchar no es lo mismo. Por eso yo le animo a que, cuando un miembro de su familia le hable o quiera conversar con usted, comentarle algo, por favor, aunque esté muy atareado y ocupado,